Elvira, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Buen día, muy bien. Elvira, vamos a hablar un poquito del protocolo sanitario para las clases de educación física. Sí. ¿Ya volvieron las clases de educación física a partir de los nuevos protocolos o no? ¿Se va a empezar a implementar? Sí, en realidad en algunas escuelas empezaron. Después, bueno, hubo hay algunos pedidos de los profes porque no había muchas reglas ni protocolos. En algunas escuelas habían adoptado al principio que el profe fuera a la escuela a dar clases teóricas, bueno, en otras que siguiera por ahí en la virtualidad. Y bueno, a raíz del protocolo que envía Educación, empezamos a dar educación física en las escuelas. Igual, bueno, como ustedes saben, los protocolos están, pero bueno, cada escuela, por ahí, según su realidad, va adoptando las medidas o va empezando a hacer educación física. Bueno, en algunos casos hay escuelas que no tienen lugares físicos para poder hacer educación física. Entonces, por ejemplo, yo soy titular en el colegio polivalente, y el polivalente no tiene lugar físico. Entonces, en la normalidad, trabajábamos en el estadio. Ah, en el estadio municipal, está bien. En el estadio municipal. No sé este año, porque yo no estoy dando clases este año, porque estoy como vicedirectora en una escuela, así que no estoy dando clases, pero bueno, hay varias escuelas que no tienen lugares físicos propios. Claro, no tienen un salón grande, amplio, exacto, como para dar la clase. ¿Y utilizaban alguna infraestructura de algún club o en este caso el o estadio? Alguna escuela, sí. En algunos casos, sí. Claro. Comparten con alguna escuela. Pasa también en los jardines de infantes, que bueno, no, a veces no tienen espacio físico tampoco, comparte con la escuela primaria. El protocolo que Educación nos envió habla de, bueno, dar clases en los espacios abiertos. Eso generó muchos reclamos de los profes porque, bueno, a las 8 de la mañana la verdad que no es muy saludable, ni simpático ni saludable, sí, dar clases para los chicos y para los profes, obviamente, porque, bueno, hace frío. Bueno, y a veces a las 2 de la tarde al aire libre tampoco es saludable por el tema del sol, el calor. Bueno, tenemos el clima muy variable en estos días, entonces, bueno, y pensando en que, bueno, vamos a pasar por el invierno, por un otoño que quizás sea un poquito más templado, pero bueno, el invierno por ahí se complica. Es alguna de las cosas que los profes manifestaron fueron, esa fue una, el del espacio cerrado, que es, bien sabemos que en las aulas los chicos están en un espacio cerrado, sí, ventilado pero cerrado. Entonces, bueno, nosotros pedimos eso, hicimos una nota después de la aparición de estos protocolos, hicimos como COPEF, por pedido de nuestros matriculados, una nota pidiendo algunas modificaciones del protocolo. Nosotros sabemos que la comisión se reunió y que le acercamos nuestra propuesta, que nos reunimos con varios profes de todos los niveles y armamos una propuesta, pero bueno, no hemos tenido ninguna respuesta todavía acerca de eso. ¿Cuáles serían los cambios que proponen en esta...? Y nosotros pedimos, bueno, esto del trabajar adentro, ventilando el lugar, o sea, se abren las puertas, las ventanas que tengan los gimnasios, y poder trabajar adentro. Pedimos el tema de los protocolos, hay protocolos, bueno, deportivos, provinciales, que están aprobados por la Comisión de Salud, por las cuales, bueno, en todos los clubes se da actividad física. Entonces pedíamos adaptarlos o que se nos permitieran utilizar esos para dar clases. Después, bueno, el tema de muchas veces nos cruzamos muchos profes en los en los gimnasios, y bueno, eso por ahí dar la posibilidad a que a los profes que ellos se organicen. Obviamente que todos tenemos cuidado y todos sabemos cómo, que tenemos que cuidarnos nosotros y a nuestros alumnos, así que bueno, en algunas escuelas pasaba que usaban los gimnasios para dar clases. Entonces, bueno, nosotros lo que pedíamos es eso, que ningún profe va a la escuela a dar clase y no tiene un aula para hacerlo. Y bueno, nuestra aula es el patio y el gimnasio, siempre dependiendo de las condiciones climáticas. Elvira, el protocolo, las clases funcionan como burbujas, Igual que el resto de las materias. Es la misma burbuja que está para el resto de las materias. Uh-huh. En las escuelas, bueno, por ejemplo, en la escuela que yo estoy, la burbuja va la semana que no tiene clases normales a la tarde. Por ejemplo, a la tarde, uh-huh. Si tiene clases normales, va la semana siguiente a la mañana. Porque, bueno, eso sí dice el protocolo, que tiene que ser en un turno que van los alumnos. Sí, para no cruzarse, está bien. Exacto. Bueno, entonces están esperando ustedes que una respuesta. Hasta ayer no tuvimos ninguna. O sea, sabemos que se reunieron, creo que ayer fue el miércoles, me parece que fue que se reunieron, martes o miércoles, y no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Nosotros pedimos una audiencia con Educación, nos ha tenido el director de Administración Escolar, Miguel Díaz, que es quien también está con el tema de los protocolos. Nos pidió una propuesta, enviamos la propuesta y bueno, nosotros pedimos a ver si se había una respuesta, nos dijeron que se reunían y ahora estamos esperando de esa reunión qué es lo que estuvieron en cuenta. Sabemos que bueno, que se aprobó lo de la calefacción en las escuelas, sí, pero no sobre lo nuestro. Es una materia difícil para dar de manera virtual. ¿Cómo llevaron eso adelante? Y bueno, se fueron, igual que todo el resto de los docentes, reinventando, pero es más complejo porque es una materia preponderantemente práctica. Uh-huh. A muchos docentes, bueno, por ahí a algunos les costó más, otros menos, porque también por ahí el tema de la tecnología, como a todos nos pasó, no teníamos herramientas, algunos más, otros menos, pero en general se pudo. Es difícil, es muy difícil, porque nosotros no somos teóricos. Entonces, bueno, cuando empezaron las clases y no había todavía algunas definiciones sobre lo nuestro, empezamos a preocuparnos. Ya nosotros, igual el año pasado, cuando empezaron, que se empezó a fin de año con algo de presencialidad, también habíamos enviado una nota para ver qué se estaba pensando con respecto a las clases de educación física, que no es lo mismo. Claro. Está bueno el tema del aire libre, pero bueno, cuando las condiciones climáticas no lo permiten y tenemos que pedimos eso de trabajar adentro, ¿por qué? Porque un chico se resfría o empieza a tener síntomas y bueno, quizás aíslan a toda esa burbuja, uh-huh, hasta que se hisopa y bueno, genera todo un movimiento que la verdad que bueno, que se puede evitar. Elvira, y a raíz de esta falta de definición, ¿hay algún profe que no esté dando la clase de educación física de forma normal? Y en algunos lugares, por esto del, sobre todo el tema del espacio físico, claro. Por ejemplo, en un jardín de infantes, una profe nos contó que bueno, los jardines tienen los parquecitos con hamacas y bueno, ahí no se puede dar educación física. Y después comparten el salón con una escuela primaria, un salón hermoso, y no la dejan trabajar adentro. Cuando, bueno, hay niños chicos que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, que no pueden estar trabajando fuera. Claro. Y el trabajo de la educación física no es que el chico se amaque o se tire por el tobogán. O sea, hay contenidos, hay aprendizaje, hay saberes que necesitamos dar y que nuestra materia es tan importante como el resto de las materias. Y a veces, no te digo más, pero sí, bueno, hoy la actividad física es muy importante, sí, porque bueno, al nivel del sistema inmunológico es muy buena y refuerza el sistema inmunológico la actividad física. Sí. Entonces, bueno, por eso nosotros pedimos que se le dé la importancia que tiene que tener la educación física en las escuelas. Bien, el movimiento, sí. El sedentarismo que produjo este virus, esta pandemia, tratar de revertir. Sí, está comprobado científicamente que la persona que hace actividad física se enferma menos. Es así. Bien, Elvira, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, agradecerles, bueno, que la preocupación o la gana de saber qué pensamos los profes, y bueno, les agradezco mucho el espacio. Bueno, que tengas buen día. Bueno, gracias, hasta luego.